Spero che economia vada. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, emitiendo en directo desde la sala Clotario Blest de la sede de la CGT. Para comenzar, como siempre, queremos agradecer el trabajo, la labor de DJ Clotario, quien es la persona que hace posible que salgamos al aire, ahí el hombre detrás del vidrio, el hombre de las perillas, así que un abrazo para el compañero. En el capítulo de hoy, en particular, vamos a transmitir una entrevista que realizamos exactamente, o más o menos, hace 2 meses en la ciudad de Valdivia. Tuvimos la oportunidad de ir para allá esa vez. A la vuelta realizamos una entrevista telefónica con la cooperativa de consumo responsable La Manzana, que transmitimos y que pueden revisar ahí en www.econonuestras.cl, pero también tuvimos la oportunidad de ir a la Universidad Austral, que está en Isla Teja y en Valdivia, y entrevistar a Manfred Magnif, quien es académico de la Facultad de Economía de aquella universidad. Y esa es la entrevista que en el día de hoy procederemos a transmitir, enmarcado principalmente en el último libro que escribió Manfred, y que de hecho lo escribió junto a un físico, a Philip B. Smith, y es el libro La economía desenmascarada. Evidentemente, de lo que habla y de lo que comienza de hecho hablando en la entrevista Manfred con nosotros, es sobre los absurdos de esta economía neoclásica, esta forma de economía capitalista, digamos, en este modo de producción en el cual nosotros nos desenvolvemos. Así que, bueno, antes de comenzar, aprovechar de agradecer, bueno, toda la buena onda que tuvimos y que recibimos allá en Valdivia, así también como la buena recepción que tuvimos por parte de nuestros entrevistados, como la cooperativa La Manzana y también el economista Manfred Magnif, y también a Loreto Góngora, quien fue la persona que filmó esta entrevista, y que vamos a ver si tenemos la posibilidad de, después de subir el registro audiovisual. Y para comenzar, escuchemos, demos ya al protagonismo de nuestro invitado, de nuestro entrevistado más bien, porque los invitados fuimos nosotros. Lo que partimos preguntándole fue, ¿qué características tiene esta economía absurda en que nos desenvolvemos? Bueno, en primer lugar, si hablamos de la economía, estamos hablando de la economía convencional. Sí, ¿no? Bueno, neoclásica. La neoclásica en su versión neoliberal. La única manera de entender el lenguaje neoliberal o neoclásico es si tú lo analizas como lenguaje religioso, porque es dogmático, no es analítico, ¿no? Tiene su Santísima Trinidad, ¿no es cierto?, que es libre comercio, mercado y crecimiento. Y tiene su propio Vaticano, ¿no es cierto?, que es el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que como Vaticano sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros y lo impone. Ahí es interesante ver lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Grecia, en que el sufrimiento humano, el dolor, la humillación, tienen valor cero en las ecuaciones, ¿verdad? Lo importante es qué es lo que pasa con el PIB, ¿verdad? Lo que pasa con la gente es absolutamente irrelevante, y lo que pasa con la vida en general es irrelevante, la naturaleza es irrelevante. De manera que es una disciplina destructora y autodestructora, y que se sustenta en el supuesto de un mundo ilusorio. Ese mundo, ¿no es cierto?, lleno de modelos matemáticos que se presumen que representan la realidad y no la representan. Y desde luego uno observa que si el modelo no funciona, no es porque el modelo está malo, sino que es porque la realidad hace trampa. Y la función de la realidad es la de adaptarse al modelo. Como que la realidad se equivocara, no el modelo. Y si no, bueno, el ejemplo más descomunal es lo que ha pasado a partir del 2008 para adelante, la brutal crisis que ha ocurrido en el mundo, que demuestra claramente, ¿no es cierto?, que el modelo de desregularización completa que se generó a partir de los 70 hasta la fecha ha sido un desastre y no funciona, todo se colapsa. ¿Y cuál es la reacción? Es continuar exactamente con lo mismo. Entonces se habla de ciencia económica, lo cual para mí es un disparate descomunal, porque la economía de ciencia no tiene absolutamente nada. Si la economía fuese una ciencia, se presume que los economistas serían científicos. ¿Y cómo actúa un científico cuando la teoría que está aplicando se da cuenta que no funciona? ¿Cuál es la reacción inmediata del científico? Probar con otra. Es probar inmediatamente con otra y descartar la que no funciona, ¿no es cierto? Bueno, eso es exactamente lo que los economistas convencionales no hacen. De manera que de científicos no tienen absolutamente nada. Y lo que yo he destacado con mi colega en aquel libro es una especie de comedia trágica, ¿no es cierto? Si tú piensas que a fines del siglo XIX había un grupo de jóvenes extraordinariamente inteligentes, brillantes, preocupados de esta cosa que se llama economía, ¿no?, donde estaba Walras, Jevons, etc. Y era una época de una plena y absoluta fascinación newtoniana. Newton era lo más grande que había producido la humanidad como entre seres humanos. Y entonces, claro, ellos estaban fascinados con el hecho de que Newton había descubierto una ley universal a través de la cual se podía entender mucho del comportamiento del universo, que era la ley de la gravitación, ¿no es cierto? Y entonces estos pensaban que tiene que haber del mismo modo una ley universal que pueda explicar el comportamiento humano. Y en eso se devanaban los sesos. Hasta que un día uno tiene el clic y dice, ah, lo tengo. La ley universal es la utilidad, el utility. Todas las personas se comportan de tal manera de siempre maximizar su utilidad. Punto. Mucha gran celebración, gran, ¿no es cierto? Por fin nos parecemos a Newton. Pero nos faltó el agua fiesta ahí entre ellos que dicen, sí, bueno, sí, claro, sí, no, estamos muy bien, pero hay un problema. Newton planteó la ley de gravitación en una formulación matemática muy precisa. Y de esa manera se puede calcular la relación gravitacional entre dos cuerpos, ¿no es cierto? Que es la masa de uno multiplicado por la masa del otro dividido por el cuadrado de la distancia. ¿Y cómo medimos el utility? Pucha de era. Otra vez se devanaban los sesos, hasta que un día uno de ellos dice, ah, lo tengo. El utility se mide con un hedonímetro. Ah, fantástico, ahora sí que estamos bien, ¿no? Un hedonímetro. Ya. Ahora, el hecho de que ni aquel entonces ni hasta el día de hoy nadie tiene idea cómo funciona el hedonímetro y qué forma tiene el aparato, bueno, eso no tiene ninguna importancia. Pero es el con el que se mide el utility. Pero después de eso ya, bueno, estamos tan cerca de ser como Newton, falta algo más. Esto hay que llenarlo de matemática. Porque mientras más matemática tenga, entonces es ciencia dura. Y ahí surge la obsesión matematizadora de los economistas, que usan la matemática de una manera que un auténtico matemático jamás se atrevería. Y entonces hay toda clase de disparates en los modelos económicos. Y eso es lo fascinante cuando uno trabaja junto, como fue el caso mío, con alguien que viene de las ciencias duras, como un físico nuclear, que empieza a mirar esa matemática y de repente dice, oye, pero ¿qué es esto? Esto es absurdo, esto no tiene ningún sentido. Pero simultáneamente a eso, fue tan hábil todo lo que se hizo durante esos 100 o más años, que terminó el mundo completo domesticado. Y lo que ha logrado esta economía, totalmente divorciada del mundo real, es algo que no logró ni el cristianismo ni el islam, conquistar el mundo entero. ¿No? Si hoy día hasta los comunistas son neoliberales. China es el país más neoliberal del mundo y es comunista, ¿qué más quiere? ¿No? Entonces, es una cosa de ese sentido notable y admirable. Pero el resultado es que estamos todos domesticados y convencidos de lo que esa disciplina, supuesta ciencia, nos dice. Bueno, como habrán oído en esta primera parte de la entrevista, efectivamente nos enfocamos en desenmascarar, digamos, mucha de la mitología económica. Vamos a seguir, en todo caso, hablando de eso con Manfred Magnif. Pero antes vamos con nuestra primera pausa musical. Vamos con Chuenquinilo, un emblema, digamos, allá de Valdivia. Y ya que es un programa, digamos, y una entrevista a un economista, un programa de economía política, vamos con esta canción que se llama Con datos de la UNICEF. Alimentándose bien, solo tres en este mundo tienen cuna al alumbrar, otros siete en los pesebres se tienen que conformar. Solo tres en el colegio tienen su pluma y pincel, otros siete van de luto 10 kilómetros a pie y reparten las manzanas que les quedan. Tres de ellas para nosotros y las otras ya sabes. Y no me digas que es el mejor de los mundos posible. Pues son siete los que buscan otra mama que chupar y no encuentran sino el vino en el vaso del papá. Busca pan en la basura para que puedas entender el olor de lo que huelen esos niños que no ves. Si tú piensas que este canto te lo canto por joder, la letra fue redactada con datos de la UNICEF. Y no me digas que es el mejor de los mundos. Dos. la UNICEF. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, después de esa canción de Chuenqui Nilo, con datos de la UNICEF, continuamos con lo que fue esta entrevista realizada en Valdivia al economista Manfred Magnif, enfocados aún en esto de desmitificar la economía y esta, entre otras cosas, va a comentar ahora Manfred el tema de esta obsesión que hay con el Producto Interno Bruto, esta obsesión con el PIB. Aquí vamos a continuar escuchando lo que fue esta entrevista realizada ya en Valdivia. Abre tú cualquier diario, tráeme un diario de cualquier lado y demuéstrame que en todo ese diario, en todas esas páginas, en ninguna parte aparece el PIB. Te apuesto que no me encuentro en ese diario. En ninguna parte. Es el tema mundial, diario y permanente. Ahora no están todos los chilenos acomplejados por el 1.7. Pucha, si tenía que haber sido 2. ¿No? Bueno, eso es dogma religioso. Porque yo te pregunto, cuando la economía de Chile creció 5%, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó? Sí, eso ¿qué te pasó cuando creció uno? Sí, eso significa fijar en que aumentar el salario. Nada, así, ¿no? Nada. Es decir, si no existiera ese indicador, nadie se daría cuenta. ¿No es verdad? O sea, es toda una fabricación que nos lleva, como te repito, a la domesticación. Entonces, todo eso está montado en un mundo ilusorio. Y el mundo real es otro. Y de ahí está el área de la economía ecológica, ¿no? En que lo que se busca es una integración total. El hecho de que nosotros supongamos, con una visión humanista de la cual muchos se enorgullecen, yo en alguna vez también me enorgullecí y ahora me da vergüenza, ¿no? El humanismo es de una arrogancia brutal porque pone al ser humano por encima de todo. ¿Y a título de qué? ¿A título de qué? ¿No? O sea, yo estoy encima de todas las otras formas de vida, estoy encima de la naturaleza, lo cual es un disparate. Yo soy parte de la naturaleza y la naturaleza es parte mía. Yo soy un componente más, simplemente. Claro que ese componente tiene una particularidad, que alcanzó la inteligencia superior. Como decía el gran biólogo Ernst Mayr, la inteligencia fue una mutación letal. Una mutación letal por una razón muy simple. Si con una visión biológica tú analizas la vida, la primera pregunta que te hace, bueno, ¿cómo se origina la vida? ¿Dónde? Bueno, sabemos que la primera célula precariota salió hace 3.000 millones de años en la Tierra y esa es una célula sin núcleo, o sea que no. Y solo 1.800 millones de años atrás, por razones que todavía nadie ha sido capaz de responder, apareció la primera célula eucariota, o sea, con núcleo sólido. Y eso permitió que se reprodujera, surgieron los primeros bacterias, gérmenes y otros bichitos, hasta que salió el primer insecto, y ese insecto, bueno, poco a poco, por a través de millones y millones de años, ¿no es cierto? Tú ves cómo se empieza a desarrollar un árbol con miles y miles y miles y miles y millones de ramas, cada una filogenética con una especie y otra especie y otra subespecie, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y ese gigantesco árbol de miles de millones de ramitas, al final aparecen los primates, ¿no es cierto? Y esos primates, otra vez una cantidad de eso, hasta que aparece el problema, al final uno que es el Homo sapiens, que como tal, en la estructura cerebral, tiene 300.000 años. y como civilización, por cierto, muchísimo menos de casos, no más de 100.000. ¿Y por qué Mayer dice que esa inteligencia, ese único dicho inteligente, la inteligencia superior, por lo menos, es una mutación letal? Porque dentro de este colosal e increíble árbol de miles de millones de componentes, de participantes, de especies, ¿no?, hay una sola que tiene la capacidad y la voluntad de destruir el árbol completo. Y eso obviamente es un error de la naturaleza. Y debemos suponer que la naturaleza nunca comete el mismo error dos veces. ¿Cierto? De manera que esto, que yo hablo de Mayer, se originó justamente en un famoso debate con Carl Sagan en 1995 de si podía existir vida inteligente en otro planeta. Y para Sagan sí era posible, porque es la visión determinista que tienen los físicos. Pero la visión de los biólogos es completamente distinta. La física se sustenta en leyes, ¿no?, y la biología se sustenta en conceptos, no en leyes. Y con esa argumentación él demostraba que encontrar en otra parte... Eso era repetir el error. Posible. Bueno, ahí estábamos escuchando esa confrontación entre ecología o ecologismo y humanismo, bastante interesante, pero sigamos escuchando parte de lo que fue esta entrevista realizada al economista Manfred Magnif, desmitificando la economía que nos rige hoy en día y especialmente esta obsesión con el crecimiento económico. Todo esto es tremendamente importante entenderlo para desmitificar la economía como una cosa extraordinaria, descomunal y colosal, ¿no es verdad? Y esos conceptos como la obsesión del crecimiento, que es una obsesión que es verdaderamente patológica, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, existe el axioma del crecimiento, que dice, cuando algo crece, se hace más grande. Es bastante obvio, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo más grande con el 5% del PIB? ¿Qué está más gordo? ¿Qué está más alto? ¿Qué es más grande? Ah. O sea, se produjo más y alguien se llenó los bolsillos con eso. Bueno, claro, pero eso no es crecimiento físico. Aumentaron más las transacciones, esos son procesos, ¿no es cierto?, pero no son incrementos físicos, ¿no? En fin, bueno, pero lo que es importante hoy día es volver a poner la economía en el lugar que le corresponde. Bueno, vamos a seguir después de esta canción escuchando lo que fue la entrevista a Manfred Magnif allá en la Universidad Austral en Valdivia. Y aquí estamos hablando de Valdivia y antes escuchamos a Chuen Quinilo, ahora vamos a escuchar una canción inspirada en el viento. Aprovechamos de mandarle saludo al compañero Marcelo Arce Garín, quien está escuchando el programa y quien es el locutor del programa de los días viernes en calzoncillos por la plaza pública. Y ya le vamos a dedicar esta canción que se llama The Wind Cries Mary de Jimi Hendrix. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping of the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. Wind cries. Yeah. traffic lights, they turn a blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. The tiny island sags downstream. Cause the life I live is dead. And the wind screams. Remember the names it has blown in the past. With its crutch, its old age, and its wisdom, which was no, this will be the last. The wind cries. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos con lo que fue la entrevista al economista Manfred Manifa ya en la Universidad Austral. Bueno, y precisamente haciendo la entrevista en una universidad, aprovechamos de preguntar a Manfred, ¿cuál cree él que es el rol de la academia, precisamente, en el absurdo de esta economía que hoy en día nos rige? Bueno, yo creo que la universidad justamente es probablemente la institución más responsable en la materia. Porque en la medida que tú sigas educando economistas de esa manera, el desastre es inevitable. O sea, en este momento sería la culpable. Si es la más, yo diría cómplice más que culpable, ¿no? Es cómplice porque la universidad de las últimas 3 o 4 décadas se entregó al mercado. Hace lo que el mercado le pide, no lo que ella debe, que era lo original. ¿Te fijas? Y eso ha sido lamentable, particularmente en áreas como esta, ¿no? El que tú formes personas que salen convencidas de que saben todo y no tienen ninguna idea de cómo es el mundo real. ¿Cómo puedes tú entender, Juan, que economistas formidables de Harvard, de Yale, de Princeton, de California, bueno, en Estados Unidos, a 15 días del colapso de 2008, Juan, ninguno se da cuenta que venían? Incluso el último informe del presidente de la Fed, la economía está fantástica, ¿verdad? Y 10 días después se colapsa todo. Hubo uno solo, ¿no es cierto?, que sí decía, pero ese lo acusaban de alarmista, de tonto, de torpe, ¿no?, que era Nurini. No, ese tipo no entiende nada. Bueno, ese tonto era el único que se dio cuenta. ¿Cómo entiende eso? Entonces, ¿cuál es la relación de la visión económica con el mundo real? Ninguna. Profundizando precisamente en aquello de que la academia está entregada al mercado y que de alguna manera los economistas son herramientas, digamos, para mantener el status quo, preguntamos a Manfred, académico precisamente, ¿cuál cree él que son los intereses o a qué obedece, digamos, este rol de mantener, digamos, el estado de cosas por parte de la academia, por parte de la universidad, en particular con la formación de los economistas? Lo que nosotros establecimos en el libro y está sistemáticamente y fuertemente demostrado, que en los últimos 300 años, desde que existe como formalmente lo que llamamos economía, si tú quieres de Adam Smith para adelante, ¿no?, incluso un poco antes que él, en todos los periodos y en todas las épocas tú tenías distintas visiones económicas, si tú quieres distintas escuelas, distintas. Pero siempre, sin excepción, La que termina ganando es la que favorece el dinero y el poder. Y las demás quedan debajo de la alfombra. ¿No? Y eso es sistemático a lo largo de toda la historia de la economía. O sea, es como la disciplina más corrompible de todas, probablemente. Es el utility. ¿No? Piensa tú que es una disciplina en la cual en el libro de texto te enseña que la solidaridad es un acto irracional. No, porque no aumentaría quizás la utilidad. Por supuesto, ¿te fijas? Entonces, bueno, ¿qué más puedes esperar? Y economías alternativas son llamadas normativas, las heterodoxas. Por supuesto, la economía ecológica es la más potente de ellas, ¿no? Y en ese sentido, insistir en lo convencional ya a estas alturas es, a mi juicio, patológico. O sea, el mundo está padeciendo una patología colectiva gravísima, ¿no? Fíjate tú, ¿en qué situación estamos como resultado de esto y de toda la desregularización que empezó en los años 70? En este momento, el 1% de la población mundial tiene el mismo ingreso que 3.500 millones de seres humanos. El 1%. Es la mitad de la humanidad. Claro, tiene el mismo ingreso que la mitad de toda la humanidad. Y la tendencia es que aquí a los próximos 10 años tal vez tenga lo mismo que todo el resto de la humanidad, que el 99% restante. Porque esos grupos son los que han crecido más rápido. El 1% ha crecido a una tasa enorme, el 0,1 al doble que el 1, y el 0,001 a su vez al doble que el otro. Y todos esos ámbitos beneficiados justamente por periodos de crisis. Pero obvio, sí. Obvio que las crisis para esos grupos son fantásticas. Como el río revuelto. Pero por supuesto, y además, ¿quién paga esa crisis? Tú. Sí. Claro, porque a los bancos los ayudan. Piensa tú que cuando ocurre la crisis en el 2008, ¿no es cierto?, en cuestión de un par de meses, aparecen, cifra conservadora, 17 trillones de dólares para salvar a los delincuentes, a los banqueros y a las empresas de seguros, que eran los delincuentes, para salvarlos a ellos. No a ti que perdiste la casa y perdiste tus ahorros y todo lo demás. No. Para salvar a los delincuentes. Y con esa plata todavía, claro, se fueron a la casa cada uno con un rico bono de 100, 200 millones de dólares por el buen trabajo realizado. ¿Te fijas tú? Entonces es además de una inequidad y de una iniquidad inconmensurable, ¿no? Y eso se acepta. Incluso surge el concepto, no, demasiado grande para ir preso. Bueno, no puede, no cabe en la cárcel. Too big for jail, ¿no? Entonces, claro, fantástico. Entonces tú puedes gozar de la más absoluta impunidad. Piensa tú que hubo un solo país en todo el mundo que en ese momento actuó de una manera decente, y fue un pequeño país que se llama Islandia, que no rescató ningún banco, dejó que quebraran todo, bueno, y me los metieron a la cárcel. Cayó todo el gobierno, con todos los ministros y el presidente. Montaron otro nuevo gobierno. Volvieron a nacionalizar esos bancos y ahora es un país que está estupendamente bien. Y esa noticia prácticamente nunca se difundió, porque pues, ya no era conveniente. Imagínate que otros hubiesen actuado igual, habría sido un desastre. Europa estaba en toda ideología, claro, de la austeridad y todavía. Pero por supuesto. Yo acabo de llegar de Alemania, llegué antes de ayer. O sea, yo acabo de ir a Europa, sobre todo a España y otros países, es francamente deprimente. Si tú piensas que hoy día en España hay más gente que muere por suicidio que por accidentes de tránsito, cosa que nunca había ocurrido. Por los desahucios. Entonces yo hago la pregunta elemental, ¿esos suicidios son realmente suicidios o son asesinatos de un sistema perverso? ¿Qué pasó en Grecia? El hijo del ministro de Salud, de Grecia quiero decir, el hijo del ministro de Salud de Grecia, que se había titulado como médico hace 2 años, bueno, hace unas 2 o 3 semanas atrás se tiró al metro y se suicidó, porque no tenía absolutamente ningún futuro. Y en este momento en Grecia, declarado por el mismo ministro, los médicos están trabajando 20 horas diarias. El principal cirujano de Atenas hizo unas declaraciones que yo las oí ahora cuando estaba en Alemania, que me emocionó, me sacó hasta lágrimas escucharlo hablar. En el último mes he hecho 1.500 cirugías y estoy aterrado de la próxima porque me puedo colapsar. ¿Y qué se le exige? Sea más austero, por favor. ¿Ah? Ahora, todo ese sufrimiento humano no vale nada. Un señor como Schäuble, bueno, el ministro de Economía alemán, bueno, que lo encuentro ya inconcebible, la indiferencia frente al dolor humano. Bueno, vamos a ir con otra canción. Poco adelantándonos lo que vamos a ver en el próximo bloque, que es entrar un poco en la dimensión de la economía ecológica. Pero antes vamos a escuchar una canción que tiene que ver justamente con ese verdor con el cual se puede asociar a esta visión de la disciplina económica. Vamos con El color de la iguana, de la banda Congreso. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.com. cgt-chile.cl. Bueno, volvemos con la entrevista que realizamos en Valdivia al economista Manfred Magnif, quien está a cargo del magíster Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica. Y a propósito de lo mismo, le aprovechamos de preguntar en qué consiste, en sus palabras, esta disciplina de la economía ecológica. La economía ecológica, en primer lugar, consiste en reconocer que la economía es un subsistema de un sistema mayor que es la biosfera, ¿no? Y que es un sistema cerrado. En consecuencia, el crecimiento económico permanente es imposible, ¿no? O sea, la economía es un subsistema de la naturaleza en buenas puertas, y no como lo piensa la convencional. Pero básicamente yo la defino en términos de lo que debiera ser una nueva economía, como yo la llamo economía ecológica. Es una economía que debe sustentarse en 5 postulados y en un principio valórico intransable. Postulado 1 es que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 2, el desarrollo tiene que ver con personas y con la vida y no con objetos. 3, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. 4, ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Y 5, lo que yo decía recién, la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera, en consecuencia el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico, intransable, en que el juicio debiera sustentarse una nueva economía, es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia y bajo ningún criterio, puede estar por sobre la reverencia por la vida. Bueno, recorre la lista esos 6 puntos y uno por uno lo que tenemos hoy es exactamente lo contrario, ¿no? Todos están sirviendo a la economía. Tú tienes que consumir más porque la economía lo necesita. Ahora, que no lo necesites, esto no importa. Para eso se crean instituciones como la gran empresa de la publicidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de la publicidad? De convencerte de que tú compres lo que no necesitas, ¿no?, con plata que no tienes para impresionar a los que no conocen, ¿no es cierto? De que el desarrollo, nosotros somos más desarrollados porque tenemos más celulares per cápita que el otro país. Pues, no, mira, somos mucho más, ¿no es cierto? Ese tipo de estupidez. Y nosotros hemos demostrado sistemáticamente en más de 40 países, distintos grupos de trabajo que cooperamos, de cómo el crecimiento económico a lo largo de la historia de cualquier sociedad aumenta la calidad de vida hasta un cierto punto, alcanzado el cual, que es lo que llamamos el punto umbral, si hay más crecimiento, se tiende a deteriorar la calidad de vida, ¿no? Y eso está demostrado ya sistemáticamente. Esa es una de las hipótesis más fuertes de la economía ecológica. Y yo la publiqué en el año 1995, ¿no? La hipótesis del umbral. Y eso es sistemático. En el caso de Chile también. En Chile, a partir del año más o menos 87, ¿no?, la calidad de vida ha empezado a disminuir sistemáticamente mientras el crecimiento continúa. Estados Unidos igual, Inglaterra dramático. Después, y que ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas, no hay ninguna escuela de economía convencional en que te enseñen siquiera qué es lo que son los ecosistemas. ¿Qué es lo que sería el mundo si no hay polinización? ¿No? Sí, océano. Claro, si no funciona, ¿no es cierto?, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Eso no está en ningún libro de texto de economía, el economista es ignorante total. Entonces, claro, es bueno para la utilidad producir pesticidas y esos pesticidas te empiezan a matar las abejas y no se dan cuenta que el día que muera la última abeja, muere el último de nosotros también. Es así de simple, ¿te fijas? Pero eso no es parte del tema. Bueno, continuando con esta conversación que tuvimos con el economista Manfred Magnifa allá en Valdivia, y justamente, digamos, en el contexto de esta conversación en torno a la economía ecológica, procedimos a preguntar, para hacernos un poco la idea, qué alternativas que visualizaba, digamos, desde su perspectiva, nuestro entrevistado. Lo más probable, como la inteligencia es a su vez generadora de la estupidez, porque para ser estúpido tú primero tienes que ser inteligente, si no, no puedes ser estúpido, ¿no es cierto? Además, porque la estupidez no es una lesión cerebral, tanto es que todos, más de alguna vez nos hemos dicho a nosotros, ¿cómo puede ser tan estúpido, ¿no es cierto? O sea, tenemos conciencia de la estupidez. ¿Qué es el acto estúpido? El acto estúpido es el que tú realizas en contra de las evidencias que tú tienes. ¿No es cierto? Si está oscuro y tú te vas a ir para la casa y te dices, oye, no te vayas por este callejón que hay un hoyo y te puedes caer. No, estás loco, no me voy a caer. Y te vas por ahí y te caes. Ese es el acto estúpido. ¿Te fijas tú? Bueno. Y como esa es una de nuestras características, yo creo que la cosa va a cambiar después que nos caigamos definitivamente en el hoyo. O sea, estrategia para que la gente entienda o los que toman las decisiones entiendan, ¿no es cierto? Y empiecen a cambiar. Yo ya perdí la esperanza. En cambio, sí, soy muy optimista de que el cambio positivo va a ocurrir, pero producto de un golpe y un chancacazo, para hablar en chileno, mucho más fuerte de lo que hemos visto. Eso es lo que va a generar el cambio de conducta. ¿Ves tú qué es lo que está pasando en este momento en California? Jamás en la historia de California había una sequía como la que hay ahora. Yo viví en California, ¿no? Yo empecé ahí mi carrera académica, no sé, 50 años, ¿no es cierto? Todo verde, maravilloso, una maravilla, una joya, ¿no? Las cascadas y todo, muchas no salían, ¿no es cierto? Los bosques, que se, bueno, está aniquilado. Y siguen los brutos, ¿no es cierto?, negacionistas del cambio climático, ¿no es cierto?, financiados por las empresas petroleras, ¿no?, que se compran hasta científicos para que les hagan unos informes diciendo que todo es una tontería, ¿te fijas? Entonces, claro, frente a eso, bueno, no queda más que el colapso casi total, y que creo que va a ser muy duro. Ahora, lo triste es que esa gente, ¿no es verdad?, que está en esas empresas, qué sé yo, claro, uno pensaría que no tienen ningún interés en qué es lo que va a pasar con sus nietos. Pero lo curioso es que en la vida privada puede ser muy buena gente, incluso dar conferencias sobre el medio ambiente. Pero si vuelve al cargo de gerente de la empresa y dice lo mismo, pierde la pega. Porque la función de la empresa es otra. Entonces, si yo quiero mantener mi pega, tengo que cambiar de lenguaje, ¿no? Y aunque no me guste hacer lo que estoy haciendo, pero es lo que tengo que hacer. Entonces, doblemente dramático la cosa, porque si uno dijera, es gente siniestra y perversa, es como más sencillo, ¿no? Como tú, ya, están identificados estos monstruos, ¿no? Y ya, dale. Pero es que pueden ser muy buena gente, ¿no? Eso es lo terrible. Y ellos en el fondo saben que están en un proceso de aniquilación. Y estando adentro no tienen el poder para cambiarlo. Bueno, vamos a ir con ya la última canción para después escuchar el último bloque de lo que fue esta entrevista realizada hace 2 meses al economista Manfred Magnifi, ya que Manfred estuvo, de hecho, en la Universidad de Berkeley, allá en Estados Unidos, en California. Vamos con esta canción de Led Zeppelin, que se llama justamente Yendo a California, o Going to California. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind to make a new start, going to California with an aching in my heart. told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. Cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, volvemos después de Going to California de Led Zeppelin para, bueno, continuar un poco lo que es justamente este me cuesta pronunciar esa palabra, este proceso de desenmascaramiento de la economía. Ay, sí, ahí salió. Y precisamente fijándonos en el tema del lenguaje, eso es lo que estaba hablando un poco en el bloque anterior, y de hecho respondiendo un poco a la pregunta que le hicimos a Manfred, ¿es elitista la economía y su lenguaje? Esto fue lo que nos respondió nuestro entrevistado. El lenguaje de los brujos tiene que producirte miedo, y el lenguaje de los economistas te produce miedo. Y el miedo es uno de los principales elementos del poder. Mira, si no hacen esto va a pasar esto y va a ser terrible. Entonces, la domesticación, te decía, la domesticación sobre la base del miedo. De manera que sí. Pero eso agrégale tú, y a la guinda de la torta, ¿no es cierto?, para convencer a la humanidad de lo tremendamente importante que es esta ciencia dura que se llama la economía. El premio Nobel de Economía, que no existe, que es mentira. Pero todo el mundo te habla del premio Nobel de Economía, ¿no es cierto? O sea, ¿no era uno de los...? No. No, que tiene otro nombre. Claro, sí. Además tiene otro nombre, ¿no es cierto? Es el premio del Banco de Suecia al mejor economista en memoria de Alfred Nobel. Ahora, ¿por qué en memoria de Alfred Nobel, que no tenía nada que ver con la economía, ¿no es cierto? Podría haber sido en memoria de Adam Smith, por último, para ser más coherente. No, Pero ahí está el truco. Entonces, como este premio es en memoria de Alfred Nobel, ¿por qué no lo entregamos al mismo tiempo que el otro Nobel? O los otros Nobel. Ya, lo entregamos al mismo tiempo. Y que también lo entregue el rey. Ya, que lo entregue el rey. Y que también se pongan frac. Ya también se ponen frac, ¿no? Y ya está, ahí está el premio Nobel de Economía. ¿Te fijas? Esa es la guinda de la torta. O sea, todo es, como te decía yo, una comedia trágica. Llena de absurdos, pero que han sido tan bien administrados, ¿eh?, que, como te digo, lograron lo que ni el cristianismo ni el islam lograron en 2000 años, lo ha logrado esta economía en 3 décadas. Y eso es colosal, eso sí hay que reconocerlo. Pero que eso nos lleva a un hundimiento brutal, eso también hay que reconocerlo. Bueno, ya para ir despidiendo lo que fue esta entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar en Valdivia, le preguntamos a Manfred si tenía algún mensaje para los trabajadores justamente en el marco de esta radio sindical desde donde se emite este programa Economía Política, Econo Nuestras. Esto fue lo que nos dijo Manfred Magnif al respecto. Bueno, yo creo que, sea trabajador o no, debiera tomar conciencia de este tipo de cosas. Y no presionar simplemente porque te aumenten el salario o lo que sea, sino que realmente presionar porque se hagan cambios más de fondo, ¿no? Lo mismo que yo le digo a los jóvenes, a los estudiantes. ¿Por qué no se ha vuelto a repetir una década como la de los 60? Donde toda la juventud de Occidente se levantó para cambiar el mundo. Crearon una nueva filosofía, surgió el hipismo, bueno, en fin, espectacular, que es la época en que yo estaba en Berkeley, donde surgió la cosa, que culminó en el famoso mayo del 68 en París. Toda una juventud se levantó, motivada por las injusticias de la guerra de Vietnam y qué sé. La situación de hoy día es mucho peor que en la época de Vietnam. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no vuelve a producirse una situación fantástica como fuese? Respecto de los trabajadores, bueno, hoy día, por supuesto, con este sistema cada vez tienen menos poder. Las décadas preciosas, y que fueron justamente las décadas sin crisis económica, que fueron las décadas del 50, 60 y hasta mediados del 70, donde el mercado estaba regulado. Esto se puede, esto no se puede, etcétera, etcétera, etcétera. Donde los derechos sindicales eran plenos. No había ni lejos los niveles de inequidad que existen hoy día. No existía la especulación financiera, los bancos no podían especular, los bancos cumplían funciones estrictamente bancarias, no de especulación. Entonces no era posible. Bueno, eso se acabó. ¿Te fijas? Entonces, de eso hay que tomar conciencia, que el cambio que se necesita es un cambio mucho más profundo. Y en ese sentido creo que la voz de los jóvenes, más la voz de los trabajadores, si lanzan ese mensaje, puede ser muy potente. Perfecto. Más la voz de los trabajadores, decía ahí Manfred Magnif. Y sí, efectivamente, aquí desde este espacio, humilde espacio radial, la Radio Sindical de Chile, queremos agradecer a ustedes por su sintonía. Este el programa de hoy. Está bastante, digamos, creo yo, contextualizado, si ¿sí? que nos ponemos a pensar, por ejemplo, que en la realidad chilena se ha propuesto este segundo aire del actual gobierno de Michelle Bachelet con este lema del realismo sin renuncia, que no es otra cosa que supeditar, digamos, la voluntad política a razones económicas que están muy teñidas y bañadas en esta mitología a la cual muchos ya están acostumbrados, pero que eso no implica, digamos, tampoco resignarse a este tipo de decisiones, obviamente, ¿no? Así que en torno a eso creemos que venía muy bien este diálogo que tuvimos con Manfred Magnif, a quien desde ya le agradecemos enormemente por haber dispuesto de su tiempo ahí en su oficina en la Universidad Austral allá en Valdivia para recibirnos y concedernos esta entrevista. También agradecemos, bueno, a toda la gente allá en Valdivia que nos trató muy bien, una ciudad muy bella. Con esto cerramos ya lo que fueron dos programas derivados de lo que fue aquella visita. Primero fue a la cooperativa de consumo responsable La Manzana y esta entrevista que hicimos a Manfred Magnif sobre, digamos, los absurdos de la economía en el contexto de su libro La Economía Desenmascarada. También agradecemos a Loreto Góngora, quien filmó esta entrevista. Veremos qué hacemos con ese material. Ya hemos estado acumulando harto material audiovisual. Ahí lo tenemos todavía. En todo caso, el que quiera disponer, no hay ningún problema con ello. Después vamos, como siempre, alimentar la web con lo que es este audio ahí en econometras.cl, que hoy día subimos dos artículos que encontramos interesantes en la web para que sigan revisando la página oficial de este espacio de economía política. Seguirnos también en Facebook y Twitter y agradecer, como siempre, todos los lunes en directo a DJ Clotario, sin el cual no sería posible la emisión de este nuevo capítulo de Econo Nuestras. A todos los que nos escucharon, a todos los que nos dieron su apoyo, especialmente en la antesala a lo que iba a ser esta entrevista, también les agradecemos, digamos, por su apoyo, efectivamente, por su respaldo, ¿ya? Así que, bueno, como siempre, todos los lunes, ustedes saben, salimos en directo de 8 a 9 de la tarde aquí desde la sala Clotario Blés de la radio de la CGT, la voz de los trabajadores, y los invitamos a escuchar la repetición de todos los programas de los días lunes. Se repiten los martes a mediodía y los invitamos, naturalmente, a seguir en sintonía de la Radio Sindical de Chile, la radio La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter, y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.